Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Buenos días. Les damos la bienvenida al programa Domingos Laicos. Hoy dedicaremos la emisión a laicismo y derechos humanos, un tema que formará parte del seminario Encuentros con el laicismo. Esta primera sesión tendrá lugar el 12 de diciembre en la Escuela de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, de 18 a 21 horas. Hay además otra sesión prevista dentro de estos encuentros para el 22 de enero de 2019, con el tema Laicismo y diversidad afectivo-sexual en las sociedades laicas del siglo XXI. Y una tercera para el 20 de febrero de 2019, sobre laicismo y feminismo. Quienes tengan interés en participar en cualquiera de ellas o en las tres sesiones, pueden inscribirse en la Escuela de Participación Ciudadana o en los centros cívicos más cercanos para que puedan recibir algunos materiales que ayuden a la reflexión, al debate e intercambio de ideas. Seguro que estos encuentros pueden enriquecernos mucho personal y colectivamente. Hoy contamos con las personas que intervendrán sobre laicismo y derechos humanos. Queremos que nos adelanten algunas líneas de sus intervenciones para propiciar la reflexión. Y para ello vamos a contar con Isabel Romero, directora del Instituto Halal, que dirigirá un taller sobre islamofobia. En segundo lugar, contaremos con Carmen Meneses, profesora de Antropología y Métodos de Investigación Social en la Universidad Pontificia de Comillas, que dirigirá, en este marco, un taller sobre los derechos de las prostitutas. Y por último, contaremos con Julio Anguita, que en nombre del colectivo Prometeo disertará sobre laicismo y derechos humanos. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos Laicos, Diccionario Laico. Hoy, en Diccionario Laico, vamos a hablar de los términos democracia, laicismo y derechos humanos. Son tres términos íntimamente ligados e inseparables en el desarrollo de cada uno de ellos en la sociedad. El poder del pueblo, democracia, de todo el pueblo, solo es posible en un sistema de garantías jurídicas, políticas y sociales basadas en el laos, el pueblo, comunidad indivisible. Solo así se puede desarrollar plenamente la libertad de conciencia, que es la base de los derechos humanos, sin los cuales no existe una democracia verdadera. Pedro Salazar Ugarte, licenciado en Derecho y doctor en Filosofía Política, investigador y profesor de la Universidad de México, plantea con rotundidad que todo Estado democrático es laico o no es democrático, debido a que si se imponen verdades trascendentes, sean filosóficas o religiosas, se destruye la pluralidad. Y sin esta pluralidad, la democracia no existe, debido a que la democracia se construye sobre la base de las libertades fundamentales. La democracia es sinónimo de laicidad, en el sentido de que es contraria al fanatismo, al dogmatismo, a la superstición, al pensamiento único y a los valores absolutos que son inaccesibles a la razón humana. La democracia es laica o no es democracia. Y donde no existe democracia, no se respetan los derechos humanos y entonces los principios de libertad, igualdad y no discriminación son, como mucho, simples declaraciones sin realidad alguna. Por ello, para el desarrollo de la democracia, la educación tiene que ser laica, una educación que no responda al principio de igualdad antidogmática y científica es el comienzo de la división de la sociedad, incluso propiciadora de guerras civiles y de seres sometidos a supersticiones, sin formación adecuada y propensos a ser manipulados aún en contra de su dignidad humana. سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, En Domingos Laicos, hablemos de... A continuación, vamos a hablar con Isabel Romero, directora general del Instituto Halal de Junta Islámica. El Instituto Halal es el encargado de regular y certificar productos y servicios destinados al consumo de alimentos para personas musulmanas. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Tu papel en el seminario sobre laicismo y derechos humanos va a ser dirigir un taller sobre islamofobia. ¿Qué es la islamofobia? ¿Cómo se produce? Bueno, la islamofobia, como todas las fobias, son un miedo irracional, no justificado a lo que sea, a algo. Y la islamofobia, pues es ese miedo irracional al Islam, a los musulmanes, como son las personas que lo profesan, y al conjunto de los temas y las cosas que rodean a la práctica del Islam. Uh-huh. Mira, ¿nos podrías comentar un poco qué raíces tiene? ¿Por qué se produce? Bueno, digamos que en nuestro país, y como en toda Europa, la islamofobia se ha disparado a raíz de del terrorismo, a raíz de que hay personas que pertenecen a organizaciones terroristas violentas que se dicen a sí mismas que son musulmanas, pero que los medios de comunicación y que digamos que todo el imaginario ha construido que hay un otro que no es nosotros, que son los musulmanes y que es el Islam, y que per se en sí mismo es una amenaza y es algo que pone en peligro nuestro modo de vida, la sociedad y la convivencia. Entonces, digamos que una vez que se construye ese estereotipo general, pues entonces digamos que se va produciendo una serie de mensajes y de cuerpo teórico que va dando un argumentario para que la sociedad rechace y se genera esa islamofobia hacia el Islam como religión tradicional y hacia las personas que lo practican, los musulmanes y las musulmanas. ¿Nos puedes contar un poco cómo has pensado desarrollar ese taller en las jornadas? Yo creo que lo más importante en el taller es que, porque mucha gente padece islamofobia y no lo sabe. Un poco lo que voy a intentar es que la gente se dé cuenta de que por unos motivos o por otros tiene islamofobia. Y sin embargo es gente que piensa que no, que es muy abierta, que acepta todo, pero sin embargo el prejuicio lo tiene dentro. Ya lo he hecho en otros talleres y un poco se trata de que la gente asuma y sea consciente de que efectivamente este fenómeno existe y estamos todos penetrados por él. Que los mensajes, un poco también quiero dejar claro en el taller que los mensajes islamófobos tienen un punto de partida, tienen una fábrica, un origen, básicamente desde la extrema derecha, pero también hay posiciones dentro de la extrema izquierda que alimentan la islamofobia por unos motivos o por otros. Entonces, hay determinados mensajes que nosotros pensamos que no nos están afectando, pero sí que nos afectan y nos generan un prejuicio y una valoración sobre las personas que practican esta confesión religiosa, esta espiritualidad, porque para muchos musulmanes el Islam no es una religión desde el punto de vista tal y como nosotros podemos entender el catolicismo u otras confesiones. Qué interesante. Realmente esto puede estar muy bien para ir concienciándonos un poco sobre el nivel de convivencia que necesitamos, ¿no? ¿Qué aporta el laicismo a este conflicto? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, a ver, yo me considero laica, pero no soy laicista. A ver, quiero puntualizar esto. Yo me parece que el modelo, digamos, idóneo es la neutralidad del Estado. Pero los ciudadanos tenemos que ser libres de trabajar nuestra espiritualidad en el sentido que sea. Y en ese sentido, el Estado tiene, y la sociedad, tiene que defender el derecho que tenemos que tener todos a tener nuestra expresión y nuestra práctica espiritual o religiosa. Lo mismo que tenemos que tener derecho a todo lo demás. Tiene que haber una base común en la que nos tenemos que poner de acuerdo, que son el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas. Luego tu confesión o la del otro puede pensar pi o pa, pero el Estado tiene que cuidar y salvaguardar que los derechos de todos están protegidos. con independencia de que luego cada uno en su práctica personal o individual diga o haga lo que le parezca oportuno. Pero el Estado debe de velar por ello. Y por eso yo digo, soy laica en cuanto al modelo de Estado, no quiero un Estado confesional, pero no soy laicista en cuanto a la ideología del laicismo, que también es una ideología. Bueno, esa es otra discusión. No sé, pero bueno, yo, es lo que yo pienso. Quiero decir, a mí, por ejemplo, los postulados franceses me parecen horribles. O sea, y se está viendo lo que está pasando. Es decir, en unos sitios a las mujeres nos quieren desvestir y en otros nos quieren vestir. Entonces, mire usted, a mí déjenme en paz. Yo soy una mujer y veré lo que quiero y no quiero hacer. Si una mujer se la obliga en algún caso a ponerse tal o cual cosa, a quitarse cual o otra, la defenderé y defenderé el derecho de toda mujer a hacer lo que quiera. Pero a mí que no me venga el Estado a decirme si yo soy más libre, si me pongo un trapo en la cabeza o me lo quito. Claro, a eso me refiero, ¿vale? Sí, por supuesto. Que, en ese sentido me refiero a que el laicismo puede acabar siendo una ideología que acabe imponiéndose sobre otras visiones. Entonces, yo sí al Estado laico, el laicismo entre comillas. El Estado laico como espacio común donde pueden convivir la todas las creencias, ¿no? No es lo mismo el laicismo que la laicidad. Y la laicidad como la casa común. Ajá. ¿De acuerdo? Muy interesante. Es mi visión. Yo respeto todo, pero esa es mi visión. Sí, sí, muy interesante esa puntualización, ¿no? ¿Tú crees que en España hay lugares que están como más propensos a esa islamofobia dentro del territorio español? Sí, de hecho, el informe de 2017, las dos comunidades autónomas en tener mayores casos de agresiones o discriminación con respecto a la islamofobia, la primera es Cataluña y la segunda es Andalucía. Supongo que también coincide con que hay mayor población de musulmanes en un sitio y en otro, pero efectivamente los casos y las denuncias son mayoritariamente en estas dos comunidades autónomas. Y en a nivel así europeo, ¿tú puedes comentarnos a lo mejor cómo está descendido según qué países? Pues, por supuesto, Francia, y luego Bélgica, y luego Alemania, un poco en este grado, más o menos, ¿no? Quizá Francia y Bélgica más o menos igual, y luego, evidentemente, los países donde el crecimiento de la extrema derecha y el posicionamiento dentro de las instituciones públicas está teniendo mayor repercusión y mayor presencia, es la islamofobia se dispara. Porque evidentemente la lucha y el combate del Islam es la bandera de la extrema derecha en Europa y por lo tanto pues cada vez que hay un partido político o un líder de extrema derecha que alcanza una cuota de poder o incluso se consigue un gobierno, pues evidentemente ahí la islamofobia se dispara, como por ejemplo está pasando ahora mismo en Italia. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu intervención y por anticiparnos un poco cómo puede ser el desarrollo de ese taller y bueno, esperamos que allí nos encontremos muchísima gente. Pues eso espero, será un placer compartir con todos vosotros. ¿Vale? Muchas gracias, Isabel. Gracias. De nada, a vosotros un abrazo. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. Millones de miles de millones de alambres, de abejas, de papeles y de ofensas, de uniformes, de fronteras, de banderas y demás mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. Mancao, con un solo dedo. Mancao, siguiendo tus huellas. Mancao, nunca te dejan. Mancao, en la misma estación. Te han parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada, porque después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada. Una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua. El único fin, llegar a la playa de pie o tumbao. Víctima, víctima. de la jugada. Serás uno más de los miles que se lleva cualquier plaga. No de mosquitos, sino de mosquetones, de machetes y de hachas, de calaveras blancas, de hambre y de miseria. Víctima, víctima, víctima, ¿qué? Víctima, víctima, se te ve en la piel. Víctima, víctima, que caiga la red. Para impedir que muevas los brazos, para cortar tu duelo de raso. No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. No, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. No, no, no, no calienta igual el sol bajo nuestro pie. Saludamos a Carmen Meneses, que nos atiende dentro en un paréntesis de su gran trabajo de mucho tiempo en la Universidad de Comillas, con sus tareas allí. Buenos días, gracias por dedicarnos este tiempo, Carmen, dentro de tus muchas actividades. Buenos días, un placer estar con vosotros. ¿En qué estás ocupada ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estoy revisando cosas de mis alumnos, acabo de salir de una tesis y, bueno, pues siempre hay tareas. Y además estoy investigando sobre el tema, por supuesto, de trata y prostitución. Ajá. Muy bien. Estamos entrevistando hoy, como te comenté, a las personas que vayan a participar en la sesión de laicismo y derechos humanos el día 12 de diciembre en Córdoba. Ya hemos entrevistado a Isabel Romero, la directora general de Halal, que habla sobre la islamofobia, y luego posteriormente pues también entrevistaremos a Julio Anguita, que hablará en general sobre laicismo y derechos humanos. En tu caso, tu taller va como sobre la trata y la prostitución, ¿no? Exactamente. ¿Y podías adelantarnos algo del enfoque que prevés? Pues mira, sí, te puedo ir diciendo primero que trata y prostitución no es lo mismo, que dentro de la prostitución hay que distinguir una serie de conceptos que a veces se confunde, y los medios de comunicación muchas veces, por culpa muchas veces de los que lo hablamos en ellos, no lo dejamos muy claro, ¿no? Y entonces parece que toda la prostitución es trata, o que la trata es una cosa minoritaria, y ni una cosa ni otra, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay mujeres que toman sus decisiones y por eso no son ni mejores ni peores, sino que merecen el máximo respeto de, bueno, pues ocuparse de la prostitución como una posibilidad más de supervivencia, y desde ahí merecen pues un respeto y que tengan unas buenas condiciones en las que se desarrolla, ¿no? Y desde ahí tendremos que ver cómo nuestra sociedad le presta o no a las personas más vulnerables, porque además estamos hablando de mujeres vulnerables. Y luego otra cosa es la realidad de la trata, que no tiene absolutamente nada que ver. Son mujeres que son engañadas, captadas, engañadas y traídas a España a ejercer la prostitución, porque la gran mayoría de ellas no son españolas, proceden de otros países y curiosamente de países en desarrollo. Y no se les ha dicho a qué venían en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces esas mujeres están coaccionadas, están obligadas, son maltratadas y hay una violencia directa y una violación de los derechos humanos hacia ellas. Eso es trata, ¿vale? Uh-huh. Y no es prostitución voluntaria. Entonces tenemos que distinguir esos dos términos que son, digamos, dentro de un péndulo, las dos esquinas del péndulo, ¿no? Una punta y otra. Y luego, bueno, pues hay situaciones intermedias. Y entonces un poco, yo creo que en esa sesión yo pretenderé explicar esos conceptos, ver cuáles son las situaciones que viven las mujeres, ver qué cosas necesitamos mejorar para ayudarlas, y además ayudarlas a ellas y nosotros como sociedad, porque nosotros podemos hacer mucho para ayudarlas, desde cómo las concebimos, desde cómo las tratamos y desde cómo reforzamos el que sean personas vulnerables. De todas maneras, supongo que se saldrá el debate sobre la legalización o no de la prostitución, que es un tema en el que hay mucha división. Bueno, yo voy a entrar a dar un repaso de cuáles son los sistemas que hay en el mundo, qué dificultades tiene cada uno, y mi punto de vista sería ver qué hace España al respecto, porque España es un tema, digamos, que lo tiene ahí como muy al rojo vivo, ¿no?, muy candente, que no quiere tocar o que por el momento no se ha tocado. Y bueno, pues desde ahí, bueno, pues puedo adelantar que la prohibición no es lo más adecuado. Y entonces tenemos en el Estado español muchos municipios que prohíben la prostitución. Tenemos una ley de seguridad ciudadana que prohíbe la prostitución también, por lo menos en la vía pública. Y eso redunda negativamente en las mujeres, sobre todo en las más vulnerables. Entonces, eso tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Qué sistemas son los más adecuados? Y, por supuesto, ¿qué sistemas son los más inadecuados y los que España no debería adoptar en ninguna de las formas? Y un país que adopta ese tipo de respuestas y que tiene un alto índice de criminalidad, y pues es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un régimen que no es precisamente el modelo a seguir, exceptuando el estado de Nevada, perdón, que en el estado de Nevada, donde está Las Vegas, pues es un... tiene regulada la prostitución. Pero vamos, de los 50 y tantos estados que tiene Estados Unidos, es uno solo, el único que lo ha regulado, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, creo que algo se puede atisbar con lo que has dicho, pero las claves del debate para que sea serio y profundo, sería la división entre trata y prostitución, o qué otras claves? Hombre, hay que ver las realidades que viven las mujeres. O sea, primero tenemos que ver cuáles son las necesidades. Y ya de antemano yo puedo plantear que hay un problema importante cuando abordamos la prostitución que no se toca, que es la ley de extranjería. La ley de extranjería y el no tocar el derecho de ciudadanía a muchas mujeres que están ahí ejerciendo la prostitución les hace ser mucho más vulnerables. Y les hace no poder pedir derechos, y les hace, ante una agresión, no poder denunciar, porque la denuncia le lleva precisamente a que pueda ser deportada. Tú denuncias una agresión de un cliente, pero ¿cómo estás tú? Irregular. Directamente abro procedimiento de expulsión en un momento dado, porque, claro, hay una ley, que es la ley de extranjería, que tiene una serie de preceptos que la policía, lógicamente, tiene que cumplir. Entonces, lo que hace hoy a las mujeres que están ejerciendo la prostitución más débil y más vulnerables es la ley de extranjería. Entonces tendríamos que hacer una revisión un poco de los distintos aspectos de vulnerabilidad, pero uno fundamental al que yo me voy a apuntar directamente es esa. Eso estaría muy bien, porque yo creo que parece que se hace muy necesario, sobre todo, supongo que en todos los países, pero aquí en España también, ¿no?, el tema de generar que estas mujeres tengan derechos, porque es que ahora mismo, digamos que como que están perseguidas, más que, aunque sea una situación ni legal ni ilegal, ¿no?, como se suele decir, pero ellas son las que están, las más vulnerables. Pero, perdóname que te comente y te matice, están perseguidas no porque estén ejerciendo la prostitución. A mí no me gusta llamar a las prostitutas, aunque ellas a veces les gusta reivindicar esa etiqueta, ¿no? A mí no me gusta. Pero no están perseguidas porque ejercen la prostitución, están perseguidas porque son irregulares. Sí. Punto. Hay una sentencia hace poco que he leído en el periódico, se puede consultar, que ha habido a un cliente de prostitución que se le ha metido, me parece que eran 3 años de prisión, porque drogó a 2 mujeres que ejercían la prostitución. Es decir, yo tengo experiencia de mujeres que ejercen la prostitución, que evidentemente si están legales, los derechos civiles, los derechos de ciudadanos los tienen igual que todos. Y si un cliente te viola, te adroga y te hace lo que sea, y tú pones una denuncia, van a por el cliente. Por supuesto, yo te conozco porque me he movido y he investigado en este campo, ¿no? Y efectivamente la ley es para ellas igual que para mí. ¿Qué hace que ellas no puedan denunciar y no se le aplique el derecho de ciudadanía? La ley de extranjería. No que tengan una ley que ponga soy prostituta. Claro. No, hay mujeres que están ejerciendo la prostitución, están dadas de alta en la Seguridad Social. Sí. O sea, no es esa la situación que yo reivindicaría inmediatamente para ellas. Ajá. La vulnerabilidad viene porque están irregulares. ese es el problema fundamental. Sí, pero aparte ha habido todo un movimiento este verano a raíz del intento de legalización o de no sé cómo llamar eso, inscribir el sindicato Otras, ¿no? Yo creo que es un movimiento para decir aquí estamos, a nosotros no se nos tiene en cuenta, y en un momento dado pues ha habido, digamos, una toma de posición para visibilizarse, ¿no? Porque la visibilización de la vulnerabilidad es importante, ¿no? Sí. Evidentemente han cogido esta forma como podían haber cogido otras muchas, eso es respetable. Evidentemente la respuesta del Estado, pues ¿cuál ha sido? O sea, si España pues puede ser muy criticable, pero también yo entiendo una cosa, yo a lo mejor hubiera actuado de otra forma. Por supuesto tiene todo el derecho, ¿no? Pero yo hubiera actuado de otra forma, te voy a decir por qué. Porque en general el Estado tiene firmado, el Estado español, como todos los Estados europeos, tiene firmado los distintos convenios internacionales de erradicación de la violencia contra la mujer. Y otros muchos tratados en los que la prostitución no es reconocida como trabajo. España no puede firmar un tratado sin hacer una serie de modificaciones en las que reconozcan la prostitución como trabajo. Para eso previamente tienen que hacer otra serie de modificaciones, ¿no? Sí, entonces, sí. Lógicamente yo entiendo que la reacción del Ministerio, con indiferencia de la ideología que haya detrás, que no entro ahora mismo a valorarlo, pero evidentemente de primeras no puede aceptar por la puerta de atrás directamente un estatuto de trabajadores, ¿no? Otra cosa es lo que ellas pretendían, que me parece muy lícito, ¿no? El poder visibilizar una situación que están hartas, que quieren reivindicar y que tienen todo el derecho, ¿no? Pero eso hay que dar respuesta, evidentemente. No sé si lo más adecuado de esa respuesta sea con un sindicato o con otra forma de reconocimiento del tema, ¿no? Pero claro, también entiendo la postura del Ministerio de decir, bueno, yo no puedo admitir esto tal cual me está llegando cuando tengo una serie de leyes, una serie de tratados internacionales en los que no reconozco la prostitución como trabajo. En fin, que hay muchas cuestiones de tipo político, económico, ideológica. Es complejo, es un tema muy complejo. Y por encima, según hemos entendido, y por encima sobre todo están los derechos humanos que no se respetan en muchos casos, ¿no? Efectivamente, o sea, sobre todo es que los derechos de las mujeres estén garantizados. Y desde ahí hay que ir viendo nuestra legislación que les facilite, que nos facilite a esas mujeres que están reivindicando que sean reconocidas, que tengan derechos. Y eso, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Pues muy bien, pues tendremos mucho interés en escuchar el taller, en seguir el debate y esperemos que con mucha más gente. Hoy me han comunicado que en el ayuntamiento ya tiene la publicidad. Empezaremos a mandar la documentación en la web y por todas partes para que la gente se inscriba. Y bueno, esperemos que el debate resulte todo lo interesante que debe ser. Por supuesto. Y además, ¿sabes lo que es muy importante en un debate de este estilo? Que estén todas las posiciones. En este diálogo, en este debate, en esta exposición, tiene que haber todas las ideas. El pensamiento o el monolítico y de una única dimensión, yo creo que es poco enriquecedor. Por tanto, yo invito a toda la ciudadanía que le apetezca venir y participar, que acompañe, ¿no? Que, bueno, yo voy a hacer una exposición, pero que luego debatamos qué es lo mejor o qué es lo más adecuado y que las distintas posiciones se queden reflejadas, que eso es lo más enriquecedor, el dialogar y el debatir. Así lo tenemos pensado y previsto, esperemos que así sea. Bueno, perfecto. Pues, muchas gracias de nuevo. Un placer. A seguir con tu trabajo. Luego. Ánimo. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Seguimos con una breve entrevista a Julio Anguita, a quien agradecemos enormemente sus palabras y su tiempo. Hola, Julio, ¿cómo estás? Pues bien, bien. Dispuesto, ¿no?, para la entrevista. Sí, cuando queráis. Muy bien. Desde hace varios años, Julio imparte un curso de Derechos Humanos en la Universidad de Córdoba. ¿Es esta la razón por la que le preguntamos qué relación estableces tú, Julio, entre laicismo y derechos humanos? Bueno, la conquista de los derechos humanos ha venido paralela a la centralidad del ser humano en la historia. Desde el comienzo, desde el propio Renacimiento, incluso la iconografía religiosa, desaparecido el Pantocrator, es decir, Jesús, Dios, presente como emperador universal y la humanidad abajo, sometida, fue sustituida incluso, como he dicho tantas veces en mis cursos, en pintura, por la creación de Adán, donde presenta a Dios en paridad, en igualdad con Adán. Eso significaba que a partir del Renacimiento comienza a laicizarse la vida, es decir, a explicarse el universo sin tener inmediatamente que dar cuenta de que es una obra de Dios. Empieza a abrirse el campo de la lógica, el campo de la investigación, de la ciencia, de la crítica. Y claro, ese campo se ha ido abriendo simultáneamente mientras se ha ido construyendo la centralidad del ser humano. Es decir, que el ser humano es un sujeto de derechos por ser eso, simplemente por ser ser humano. A todos los seres humanos, en la universalidad de este derecho, va ligada a ir situando al ser humano en el centro y, por tanto, no dependiendo directamente de las experiencias o creencias religiosas. Mira, antes estuvimos leyendo una frase de Pedro Salazar que dice: todo Estado democrático, ¿es laico o no es democrático? ¿Coincides tú con estas afirmaciones? Sí, totalmente. Lo que pasa es que habrá que explicar exactamente lo que es laico, laicismo, pero para empezar y para contestar a esta pregunta, es que un Estado teocrático no es democrático, puesto que es un Estado que se somete a algo que está fuera de la experiencia. En Dios se puede creer o no se puede creer, por tanto está lejos, como no lo vemos, está lejos de nuestra experiencia. Y por tanto una democracia se hace en función de cosas que se ven, cosas que se creen, cosas que se tocan, cosas que son dominables por el ser humano, es decir, un convenio. En la medida que aparece un ente sobrenatural que no conocemos, con el cual no podemos hablar diariamente y que alguien, una iglesia respectiva, nos habla de su presencia, no estamos en el nivel de democracia, que es un equilibrio, un contrato entre iguales, sin inferencia de otra cualquier ser de la razón sobrenatural. ¿Y tú crees, Julio, que es importante hoy defender el laicismo en este contexto nuestro? Hombre, en esta época de desguace constitucional, donde todo se va al garete, la razón está muy clara. Vamos a ver por qué tenemos que costear la existencia de una institución ya milenaria llamada Iglesia Católica. ¿Por qué en un Estado que se llama laico seguimos gastando, por ejemplo, el salario de unos guardias civiles acompañando a las procesiones? ¿Por qué, por ejemplo, sigue siendo capellanes castrenses? ¿Por qué razón hay un trato especial y un concordato con un Estado extranjero como es el Vaticano, con ciertas prebendas? ¿Por qué están exentos de pagar impuestos cuando el resto de los ciudadanos tienen que pagarlo? Es decir, el llamado Estado de laico tiene unas relaciones preferenciales, como dice la propia Constitución, con la Iglesia Católica. Eso está fuera de un sistema democrático. Es algo que se alude por la historia en la que efectivamente una iglesia muy mal acostumbrada desde la época de Teodosio ha estado en simbiosis totalmente con el altar. Se han ido apoyando, pero era simplemente un sistema no democrático. En un sistema democrático la Iglesia Católica tiene que ser una institución que la reconocen sus propios creyentes, que se tiene que mantener a través de ellos, eso sí, respetando que exista, con el derecho que es inherente en una democracia, que pueden expresarse, manifestar, hacer sus críticas, pero no vivir de los presupuestos generales del Estado. Mira, tú podrías comentarnos un poco qué línea vas a seguir en tu intervención en estas jornadas de laicismo, bueno, y derechos humanos. Sí, vamos a ver, como estoy haciendo los cursos que llevo dado en la facultad, intento explicar primeramente el conjunto, que son los derechos humanos. Pero en vez de describirlos, que será muy brevemente, ¿por qué son necesarios los derechos humanos? Y al llegar a la parte del laicismo, explicar por qué el laicismo es importante, distinguiendo entre laicismo y laicidad. con un hecho que con el que pienso arrancar esta parte. He visto en conferencias de miembros de la Iglesia Católica, desde el arzobispo Iribarren hasta el Papa Francisco, he visto que ellos distinguen la laicidad como algo bueno y que están dispuestos a tolerar y admitir, pero el laicismo como algo que diríamos peligroso y dogmático. Claro, una vez que te pones a investigar llegas a una conclusión, y es la siguiente: en pura lógica, la laicidad de los estados es consecuencia de algo que se ha ido originando en el tiempo, que es el pensamiento laico, el laicismo. ¿Pero qué conlleva ese laicismo? El laicismo surge cuando el ser humano se hace independiente de cualquier criatura sobrenatural, aunque crea en ella, pero se hace independiente a la hora de organizar la vida civil. Es decir, un creyente puede creer en Dios, pero sin embargo sus creencias no tienen por qué transmitirse a la hora de aportar junto con otros la creación de un ámbito de convivencia social. En concreto, ese pensamiento que viene del Renacimiento, como acabo de decir, y que llega a su cima con la Ilustración, ha ido ensanchando el campo de lo que llamamos laico, es decir, no intervención directa, no ya de la religión, sino de la Iglesia que lo representa, que no es lo mismo. Aquí hay que saber distinguir entre religión y organización que dice representar a ese Dios, que son dos cosas a veces no exactamente iguales. Es lo mismo que si hablamos de cristianismo y el Vaticano. No son dos realidades que sean equivalentes, ¿no? Pues naturalmente lo que pienso ir demostrando, en el caso de España, desde el emperador Teodosio, a las constituciones que ha habido donde la Iglesia ha tenido siempre que se ha sido tratada con especial mimo, y creo que de manera injusta, hasta la colaboración que la Iglesia ha hecho en momentos difíciles contra el sistema democrático. Me refiero a la Carta de los Obispos defendiendo lo que llamaron ellos la cruzada. Y aterrizando en el hecho de la enseñanza, que pienso dedicarle un ratito, no mucho, porque el tiempo es corto el que se tiene para una charla de este tipo, para hablar de cómo, cuando se habla del derecho a educar a los hijos, se citan una serie de artículos, pero hay otros que se omiten totalmente. Y pienso hablar de esos que se omiten, que tienen el mismo rango de obligatoriedad, me estoy refiriendo a los pactos de 1966. ¿Para qué? Porque hay, en el tipo de enseñanza que los padres puedan escoger, hay una especial aplicación que yo he visto en la que significa total independencia del Estado que les paga. Eso es intolerable. Estabas haciendo una diferenciación entre laicismo y laicidad que hemos oído repetidas veces, ¿no? ¿Se puede decir que el laicismo es una ideología? El laicismo es simplemente la consecuencia lógica de la experiencia humana, de su razón. Vamos a ver, la ciencia, conforme ha ido avanzando, ha ido desalojando a Dios de muchos espacios que hasta ahora le estaban vedados y reservados. Dios fue para el hombre primitivo la tormenta, el trueno, el relámpago, el terremoto, el volcán, las fuerzas que él no podía entender, comprender ni dominar. Conforme ha ido avanzando la ciencia, desde Copérnico, desde Kepler, desde Galileo, desde Newton, ha ido quitándole, y utilizo esta palabra en sentido figurado, quitándole al concepto de Dios espacio de manifestación. Ya nadie cree, por ejemplo, que si se acaba con una epidemia es porque Dios ha intervenido, sino porque se ha llegado a tiempo con una serie de medicinas. Entonces, ese espacio se ha ido reduciendo. ¿Y qué queda en estos momentos, después de los avances de la ciencia? Pues queda en un lugar en el que se supone que en un momento pudo decir, hágase el mundo, que naturalmente yo particularmente no creo en eso, pero porque el resto se está demostrando que Dios ha ido, el concepto de Dios retrocediendo conforme la ciencia ha ido avanzando. Claro, eso no es una opinión que yo dé, esto es algo que se demuestra experimentalmente a lo largo de la historia. Por eso comentamos el otro día un artículo que hicimos José Antonio, Antonio Pintor y yo, hablamos de la medalla a la Virgen de Cádiz. Se le da una medalla a un título que solamente está reservado para laicos en un ayuntamiento, a una imagen donde se le atribuyen milagros por la peste del siglo XVIII, el terremoto de 1755. Claro, entonces no había aplicaciones científicas. Ahora se sabe que las epidemias y los terremotos tienen una aplicación científica. Pues bien, ese terreno de avance creemos que era incongruente con el siglo XXI darle una medalla a cosas que tienen una justificación totalmente científica. Me voy explicando, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, y además lo compartimos y lo hemos leído. Mira, no me resisto, no tenemos mucho tiempo, pero no me resisto sino preguntarte... desde el punto de vista de las mujeres feministas, democracia, laicismo y feminismo creo que están muy ligadas. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, mira, yo en esto digo que para mí el ser humano, la igualdad intrínseca del ser humano, y en el desarrollo y en la evolución, en la lucha, conforme se van ganando espacios de libertad y de justicia, la mujer, como tal colectivo que ha sufrido una humillación, una dominación y un apartamiento de su incorporación a la vida social, supone una tarea de liberación, pero como una aportación a la lucha para total igualdad entre los seres humanos, sean hombres o mujeres. Uh-huh. Pues muy bien, de acuerdo totalmente. Julio, esperamos que esta breve exposición tuya ayude también a mucha gente a participar en esas jornadas del 12 de diciembre. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y nos vemos. Muchas gracias, Julio. Vas a conocer a esta tierna humanidad. Es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución, lesbianas continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la desesperación. Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. En Domingos Laicos, noticias laicas. Dentro de las noticias que podemos relacionar con el laicismo en los últimos tiempos, podemos comentar en esta sesión de radio el asunto de los nombramientos. Siguen estos nombramientos de alcaldes y las medallas a imágenes de vírgenes o Cristo. El jueves 26 de octubre, el Ayuntamiento de Aguilar aprobó, con los votos del PP y del PSOE, cambiar nada menos que el protocolo de honores, que están previstos para personas físicas o entidades jurídicas, para que pueda contemplar la imposición de estos honores a imágenes. Nos puede parecer algo extraño en este siglo. Sin embargo, este paso previo ni siquiera se ha dado para nombrar alcalde perpetuo en otro ayuntamiento como el de Cádiz. Allí se ha otorgado la medalla de oro a la Virgen del Rosario. Esta acción ha sido recurrida en los tribunales por Europa Laica, precisamente basándose en que incumplía el protocolo por aquello que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Aguilar, es decir, porque estaba previsto solamente para personas físicas o entidades jurídicas. La vista tuvo lugar el 26 de octubre en Cádiz, y a la salida, un numeroso grupo de afines a la causa de la patrona abuchearon a los representantes de Europa Laica, entonando la salve y lanzando vivas a la Virgen del Rosario. Sin comentarios. Sobre este tema, recomendamos la lectura del artículo Política y Espíritus, que ha aparecido en los últimos días en distintos medios digitales, firmado por Julián Guita, Antonio Pintor y José Antonio Naz, el que les habla. Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno se entrevistó recientemente con el secretario de Estado del Vaticano. Parece que hubo acuerdo en cuanto a la exhumación de la momia de Franco y que Carmen Calvo informó sobre medidas que piensa aplicar el Gobierno para cobrar impuestos a actividades económicas de la Iglesia. No ha trascendido mucho más. No se sabe en este último tema qué opinión puede tener el Vaticano. Esperemos que no haya contrapartidas y el Gobierno y la mayoría parlamentaria sean coherentes con sus planteamientos de revisión o supresión de los acuerdos con la Santa Sede y de avanzar en la separación del Estado y las Iglesias. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Europa Laica, junto con otros colectivos como Recuperando, están solicitando en todas las comunidades y a nivel de Estado el listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Y a la vez están demandando al Gobierno una ley que retrotraiga todos esos bienes y que la Iglesia presente certificación de los que entiende son de su propiedad. Además, exige que esa actuación se remonte a los orígenes de la ley franquista de 1953 y no solo al decreto de Aznar de 1998. Córdoba Laica, por su parte, sigue con la tarea de hacer público la cantidad de bienes que no pagan IBI y las irregularidades de no pagar siquiera las licencias de obras en inmuebles que tienen fines lucrativos y claros beneficios económicos. Recordamos a la audiencia que el seminario Encuentros con el Laicismo comienza su primera sesión el 12 de diciembre en la Escuela de Participación Municipal en Lepanto. Ya podemos inscribirnos, pudiendo reservar actividades paralelas para niños y niñas. Podemos ver los folletos en los centros cívicos e inscribirnos en la web participa.córdoba.es. Como siempre, os invitamos a participar en estas actividades y a colaborar con Córdoba Laica.